toca mi pena, que no me haga caer en el vacío. Ay, misionera, tú que vienes a sacar mi pena. Si supiera que te espero hace años por la radio, misionera, anda dando vueltas, se esconde en la caleta y sube como pájaro que quiere ser volar y vuela. Misionera de tus encantos, misionera, dame que quiero hacer la prueba, misionera, dame. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, está esperando el sol, contigo más cerca que siempre. Fue una historia de pasado y se repite en estos lados como algo inconsecuente que ya no cobra sentido, que viene y se va a usar en la ola del mar de aquel verano que quedó a tu lado, misionera. Quizá quieras ser partera, donde viven las enfermeras. Quisiera estar con la bandera. De mí. Si tú no vuelves voy a tener que pensar en el infinito. Si tú no vuelves voy a tener que seguir pensando en el infinito. Cielito de misionera, a ver que no quiere traer una carga. Es lo que escucho yo, puertas cerradas, un mundo al revés. ¿Y qué va a pasar con la cerradura cuando ya no habrá? Ay, misionera, en la parada tener la espera. Ensa, que quizá mañana un día vendrá en Radio Pachamama. Ya te esperé demasiado, a veces pienso, ya te lloré demasiado, a veces pienso, ya me elevé demasiado, a veces pienso, ¿por qué no puedo olvidar? Misionera, aparece cuando menos lo espera, pero es otra misionera. Te lo pago con tarjeta, te lo pago con una bandeja, te lo pago con una tarjeta con billete. o con la moneda de té, ¿qué vas a sentir?